solo te encanta, la de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días, por Colombia. Con la última hora de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana, solo por la FM 106.9 Medellín. Hey everybody, soy Drixer al aire. Ahí teníamos a Maxi Jazz con Phaylebs y una de las canciones más representativas e importantes de Phaylebs y la canción Insomnia. En minutos, solo en minutitos, vamos a tener a Late Night Illuminati, la tour con People Artists y Heavy Sex, Guru Joe's con Infinity, también veo también a los 24/7 con Leave Them Alone y algo de David Guetta con Love Is Gone. Aquí está Roy Scott, la canción What Else Is There en la FM Imparable. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Siempre. I don't know what

energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Emptied Streets, sí, Late Night Unlimited. ¿Qué canción está tan salvaje la que teníamos en esta noche del viernes? Sonidos retroelectrónicos que nos van acercando al fin de semana y por supuesto a una nueva edición de Aguja y Vinilo en la mañana del sábado con el Clásico Herrera a las 12 del día para que estén conectadísimos. Tendremos el conteo de las 20 superclásicas. Por ahora la tour con People Are Still Having Sex en la número 1 de los clásicos. Absolutely no effect. Parents and counselors,

is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. La FM, siempre. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. Energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. So come on, give me some, close your eyes and go where you're from. I'm not white, I'm not a black skin, and let me tell you this, I'm not a rat skin. We are human beings and equal, same flesh and blood, the same people. So here we go with the flow, 24/7 is here to let you know. Pay respect to the Indian homes, leave them alone. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Soy Drixer al aire. En esta hora tuvimos a Tom Wilson, Rachel Starr, Latour, Guru Joes y algo de los 24/7. Antes David Guetta con la canción Love Is Gone. Ahora DJ Quicksilver con Planet Love. La dirección y programación es del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez. No se muevan del fin de semana de la número uno de los clásicos, la FM siempre. Welcome to Planet Love. Welcome to Planet Love. Welcome to Planet Love. Welcome to Planet Love. Come with me.

still in the right place.